vida para disfrutar, para cantar canciones que nos gusten más y de la tristeza a la alegría pasar. No nos olvidemos que los demás en otros lugares llorando están. La paloma blanca queriendo paz, la sacrificaron y era inmortal. La olvidaron que bailando cumbia viviremos más. Y la paloma que vuela, porque esa paloma es la felicidad. La olvidaron que bailando cumbia viviremos más. Y la paloma que vuela, porque esa paloma es la felicidad. Que bailando cumbia viviremos más. Y la paloma que vuela.